idéal de la mienne. Y tu boca busca mi boca. Si me abrazas, moriré. Si me hablas, cantaré. Lo veo todo en rosa. Tus susurros son la miel. Tus penas, mi pesar. Pero al final es todo rosa. Es mi joya el corazón. Tú eres el ladrón. Rondas mi balcón.